Callado, me quedé en tus brazos. La luna reflejó su luz. Mi rostro se llenó de llanto. Me estabas dando con un beso aquel adiós. Sabía que no regresabas. Bien sabía que te iba a perder. Y el amor que en un tiempo me entregaste comprender que mujeres ajenas nunca.